Está en contacto con nosotros el doctor Pablo Lascano, quien está llevando a cabo o es el responsable del juicio del doctor Vicente Cerezo hacia el Club Atlético Racing. Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Esto es Radio Impacto en Sin Código. Carlos Gómez lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Usted cómo anda? Muy bien, aquí andamos, trabajando. Bueno, este juicio que lleva mucho tiempo, que por allí parecía que en un momento se solucionaba y que sigue su curso, ¿y en qué situación está? Es un juicio desde el punto de vista laboral, de la cuestión de fondo, está terminado sin posibilidad de ser, ya tiene sentencia firme y es cosa juzgada. Y bueno, estamos en la etapa de ejecución de sentencia, tratando de cobrar lo que el juez ha determinado que se le debe al doctor Vicente Cerezo y los honorarios y las costas, ¿no es cierto? Está bien. Había una traba para poder cobrar a través de un predio y ahora finalmente se pasó todo para un embargo sobre el lugar donde está la escuela modelo de Racing. Sí, no. A ver, eso me parece que hay una confusión. Cuando se inició el juicio, se tomó una medida preventiva cautelar de inhibirlo a Racing. En su oportunidad, nos plantearon la sustitución del embargo de esa medida cautelar a la cual accedimos para no impedir que Racing pudiera seguir participando y pudiera incorporar todos los jugadores que en su momento le hacían falta al club, y el club Racing ofreció en sustitución, en garantía, una propiedad. Nosotros verificamos, digamos, la matrícula, no tenía embargo, accedimos a la, pero no tenemos conocimiento de qué propiedad se trataba específicamente. Nos dan una matrícula, sobre esa matrícula no hay embargo y accedimos. No sabíamos que era del colegio, es más, no hace mucho, dos meses, creo que me hablaron la gente del programa Racing, entre ellos Sebastián Beltramo. Sí, nosotros hablamos con usted. Yo le dije en esa oportunidad, no sabía bien, que creía que era el predio, un predio deportivo, pero porque estaba en convencimiento que eso es lo que me habían ofrecido ellos en sustitución. O sea que, sin embargo, no es que nosotros elegimos el colegio. Racing, voluntariamente, las autoridades de Racing ofrecieron en garantía ese inmueble. O sea, nunca hubo, o sea, cuando ustedes sustituyen la inhibición, por embargo, nunca hubo otro lugar físico o otro bien, propiedad o bien para embargar. Fue simplemente la sustitución y por un dominio determinado, que es justamente donde está la escuela. ¿Es así, doctor? Así es. Y los embargos vencen a 5 años. Nosotros, cuando se estaba próximo a vencer, lo renovamos el embargo. Es lo único que hemos hecho nosotros. Está bien. ¿Y cómo está la situación en diálogo? ¿Hay diálogo con la parte, con Racing? ¿Cómo está esa situación, Pablo? No, a nosotros no se nos ha acercado nadie para dialogar. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Beltramo lo saluda. Buenas tardes, Sebastián. La pregunta es la siguiente, doctor, porque acá nos queda claro una cosa. La institución, que ese predio donde están por rematar, es de una institución que es una escuela. ¿Se puede rematar igual aunque sea una escuela? Es como la única, Sebastián. Puede ser inembargable, pero si uno, para garantizar un crédito, va y la ofrece y renuncia a ese beneficio que la ley le concede, y aparte no hay inembargable, legalmente no se la puede rematar, pero acá parte de un ofrecimiento de del propio deudor, ofreció en garantía esa propiedad, está renunciando cualquier beneficio que la ley o le pueda conceder. Buenas tardes, doctor. Juan Pablo, lo saludo. Bueno, usted sabe que no comprendo, disculpe la ignorancia, cómo un club puede poner su colegio, ¿no? Ofreciéndolo para que lo embargue. No comprendo bien. Bueno, yo no me meto en la cuestión interna de cada club. Habrá sido lo que tenían a mano para ofrecer en su momento. Habrán confiado que esto no iba a llegar hasta acá. Sé positivamente que ellos siempre han hablado de que una tercera persona se iba a hacer cargo de la deuda, que nunca ocurrió. Quizás por eso, en esa confianza, para salir del paso y posibilitar que los jugadores jueguen, que se inscriban o seguir participando en los torneos de manera normal, ofrecieron eso, que era lo que tenían limpio, sin embargo, sin nada. Uno no me entiende, ¿no? Para que juegue un refuerzo, ofrecer el colegio y la institución, pero bueno, es otro tema, ¿no? Esa tercera persona es... No es responsabilidad no, no es para que juegue un refuerzo, sino era para levantar la inhibición que te pesaba sobre el club. Eran varios, eran todos, digamos. Sí, y tampoco no podía transferir a nadie. Sí, bueno, es otro tema. ¿Y la tercera persona quién es? Siempre se dijo que era el señor Jorge Petrone. Uh-huh. Doctor, esa sustitución de la que usted habla, ¿se da por allá por el año 2006? Es decir, que esta sustitución se da en el 2006 y usted ya sabe que era ese bien, ¿o se da mucho después del 2006? No, fue ahí, cuando me hicieron el juicio, que ofrecieron a sustituir el embargo. Lo que yo no me doy con que el colegio ahora, cuando va el martillero a hacer la constatación de los bienes que se van a subastar, el paso previo tiene que el martillero haber delimitar qué es lo que se va a subastar para poner en publicidad y ponerlo en conocimiento, y ahí nos damos que es esa propiedad, ese inmueble. ¿Tiene fecha de remate? No, todavía no. ¿Cuánto tiempo demora el poner fecha para el remate? Y no le sabría decir, la justicia en esto no hay plazo, pero en lo inmediato estamos trabajando para que sea lo más rápido posible. ¿Existe alguna posibilidad, doctor, de pagos parciales? ¿O simplemente ahora ya no hay más diálogo en ese aspecto y es todo por un total del monto de la deuda? El monto es por el total del monto de la deuda. Yo no sirvo ninguna posibilidad a diálogo, pero los números ya están puestos. Está bien, o sea, lo que usted quiere decir... La etapa conciliatoria ya pasó. Ya pasó, claro. O sea, lo que usted quiere también explicar que nadie, desde la otra parte, entiéndase de Racing, de la parte de los asesores legales que tiene Club Racing, se ha llegado a dialogar con usted para intentar llegar a un entendimiento de pago. No sé si me puedo expresar. Así es. Yo creo que con Sebastián que le hablé antes de la feria judicial. Pasó la feria judicial y pasaron 2 meses, nadie... en esa oportunidad que estamos abiertos, yo creo que no va a llegar el agua al río, que sangre al río, que esto se va a solucionar. Todavía desde esa fecha hasta ahora nadie se ha levantado el teléfono para decirme cómo podemos solucionar esto. Estamos hablando, doctor, de aproximadamente 500.000 pesos. Y sí, un poco más por los intereses. Las costas. Y no se puede, le hago esto desde el desconocimiento, en vez de embargar la escuela, Racing va a tener un partido contra Talleres que posiblemente recaude eso y mucho más, ¿no se puede embargar esa recaudación para salvaguardar el bien de la escuela? No es algo que yo creo que si yo fuera Racing y tengo ese partido y esa recaudación, Racing es el que tiene que separar el dinero, ir y consignar judicialmente el monto de lo que se debe y salvaguarda el inmueble. Usted fue... No soy yo el que tengo que hacerlo, es Racing el que tiene que cuidar sus propios bienes. ¿Usted también fue el abogado del doctor Luis Truco contra el Club Atlético Racing? No. Bueno, Pablo Lascano, le agradecemos el tiempo. No sé si quedó algo que nosotros no le hayamos preguntado que usted quiera contarle a los oyentes de Radio Impacto. Sí, lo estamos escuchando. Ayer escuché al presidente Ruiz del Club Racing que preguntaba por qué yo no lo había embargado o no lo habíamos embargado a al señor Jorge Petrone. Ahí va mi pregunta, exactamente. Quiero aclarar, primero, que el señor Jorge Petrone, el presidente de la institución, no responde personalmente, es una entidad civil. Sus autoridades no, ni el estatuto del Club Racing lo prevé. Si ellos consideraban que Petrone debía algo, son ellos, el Club Racing, quienes debieron citarlo a juicio y llamarlo, no nosotros. Eso es una equivocación. Que si a él lo demandaron personalmente, bueno, es una cuestión del profesional que actuó en su momento y se ve que le fue bien porque, según dice, de esa forma me obligaron a tener que pagar rápido. Parece que el presidente Racing optó por cuidar sus propiedades y no al Club Racing. Es un juicio que lleva de mucho menor tiempo, ya lo pagaron, y el juicio nuestro lleva ya 8 años. Sí, yo le preguntaba porque en ese juicio a mí me tocó ser testigo y se terminó rápidamente ese juicio, ¿no? Claro, pero el presidente Racing lo hizo porque tenía un embargo sobre su propiedad, pero no es lo que nos correspondía a nosotros. Nosotros tenemos el juicio, el deudor es el Club Racing, no su presidente ni nadie más. ¿Cómo está el doctor Cerezo cuando se enteró de que era la escuela? Porque sabemos que el doctor lo quería mucho al club y no sé si está muy contento con que sea la escuela el bien que está por rematar. ¿Y qué culpa tiene él si los que lo pusieron fueron los dirigentes de Racing a la escuela? No sé quién contestó, pero contestó por mí. Juan Pablo Luna es quien contestó. Disculpe, por ahí debatimos, perdón, discúlpeme. No, está bien. Así, lamentablemente. Ya cuando pasan tanto tiempo y ve que otra gente que ha tenido menos paciencia que uno, digamos, ya ha cobrado y bueno, no le van dejando alternativa. Y bueno, es como si, bueno, si saque, no se puede por ahí un hecho ajeno, a ver, digamos, que no se puede rematar el colegio. Y bueno, no nos queda otro camino que pedir la quiebra, tampoco queremos hacerlo, pero queremos cobrar, ¿ah? ¿Pedirla no es más fácil rematar que pedir la quiebra? No, sí, por eso vamos a rematar, pero si hubiera un hecho extraño, que no sé, que salir algo que nos impide rematar la única propiedad que hoy tenemos a mano potable, y bueno, no yo estoy hablando de un caso extremo, como decir, uno no quiere rematar el colegio, pero si no le dejan camino, otro camino para cobrar, que es, y bueno, vamos a tener que rematar el colegio. ¿Y cuánto? ¿Me entiende? Sí, yo lo entiendo. ¿Cuánto tiempo demoraría más o menos esta instancia judicial para llegar al remate? ¿Tiene más o menos días estipulados? ¿O la justicia depende? ¿Es un tiempo largo o es corto? No, es corto. Supongo que hay que publicar edicto, todo eso lleva un pequeño tiempo y quizá la antelación que hay darle publicidad al acto para que también tenga éxito, ¿no es cierto? No es ya, pero tampoco, yo creo que antes de fin de año esto está terminado. ¿Usted dice que antes de fin de año pueden rematar la escuela? Así es. Doctor Lascano, le agradecemos el tiempo. Muchas gracias por dialogar en Radio Impacto y en Sin Códigos. Gracias, Pablo. Ahí estaba la palabra del doctor Pablo Lascano, que es el abogado.